Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Muy bien, señoras, señores, amigos del boxeo, tengan ustedes muy buenas noches. Ya hicimos una primera entrada de 20 a 21 con lo que es habitualmente el Boxeo Planeta por la 88.9 y ahora estamos en lo que sería la pelea por el campeonato del mundo entre Sabrina Pérez, argentina, de Isidro Casanova, para ser más precisos, y Stephanie Pasquiazo, de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Va a comenzar el séptimo capítulo, una pelea bastante reñida. Creemos que hay una pequeña ventaja para la Argentina, es mucho más punzante a la hora de aplicar los golpes de poder. Estamos en un Luna Park con aproximadamente un 85 a 90% de concurrencia. Realmente es fantástico el ambiente, muchísimo calor, y por supuesto estamos deleitándonos con los colegas que nos cuentan anécdotas de todos los tiempos, de todos los tenores y de todos aquellos acontecimientos que realmente a uno lo vuelven realmente un poquito envidioso, porque han contado cosas extraordinarias, principalmente Hernán Santos Nicolini. ¿Eso sí o no, Damián? Sí, buenas noches a toda la audiencia que sigue esta edición 119 de Boxeo Planeta. Por supuesto, Luis, haber contado con la presencia de Hernán Santos Nicolini en el programa Los Campeones en el Ring, de Mingo Raffaelli, realmente fue una experiencia muy importante. Por supuesto, en este devenir de los minutos, en esta nueva entrada de Boxeo Planeta, vamos a tratar de tener la posibilidad de sacarlo a Hernán Santos Nicolini, pero estuvimos compartiendo junto a Luis y a todo el equipo de Campeones en el Ring, realmente un programa histórico, porque tuvimos la posibilidad de llenarnos de anécdotas de Hernán Santos Nicolini, el hombre que estuvo en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Cancún, en México, y trajo muchísimas anécdotas, y vamos a tratar de tener la posibilidad de sacarlo en Boxeo Planeta. Vemos cantidad de figuras, ahí lo vemos a el gordo Domínguez, a Marcelo Domínguez, el ex campeón mundial de crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Decía Luis Alberto Parfaceri que hay una concurrencia de público más que aceptable por ser un día laboral, un día de semana, en el que aquí en la provincia de Buenos Aires está abrumando mucho el calor, hace muchísimo calor aquí en el estadio Luna Park. Vemos innumerables figuras del espectáculo también en el ringside. Vamos a tratar después de salir a través de nuestros handys para poder sacar la palabra de algún protagonista que se acerca a ver esta velada de boxeo. Importante la concurrencia de la familia. Veo muchas mujeres, algún que otro chico también. Luis, eso es muy importante también. Sí, señor. Compartir experiencias de vida, en este caso el boxeo. Tiene al papá con la hija, al matrimonio, a la parejita de novios, al grupo de amigos. Creemos que ante tantísima concurrencia, que después vamos a darle la precisión acerca de la cantidad de gente que hay, ya se hace necesario el funcionamiento del aire, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sonido y con la luz, la organización es realmente espectacular. Eso tiene que ver con primera línea en el boxeo y la organización de este tipo de eventos. Lo decíamos recién con Damián, que estamos bien ubicaditos, Damián. Y sí, realmente la organización se la debemos a José Bocassi, quien nos ubicó en un lugar realmente muy cómodo para trabajar. Ahí lo vemos también al Patón Basile sobre la margen izquierdo. Estamos de espaldas a la calle Madero. Estamos situados sobre la calle Madero. Enfrente tenemos a la calle Bouchard. A mi derecha tengo la calle Lavalle. Y a mi izquierda tengo la avenida Corrientes. ¿Cómo se llama? Estamos... La calle que nunca duerme. La calle que nunca... Usted me tengo un poco lejos, compañero. A ver si pasamos esta banquita del otro lado. Estamos tratando de mejorar todo. Estamos muy exquisitos. Se acostumbra que cada vez que viajamos, o vamos a San Nicolás, o vamos a Junín, o venimos a Luna Park, esta es la segunda vez, estamos en el auto todo el tiempo juntos charlando de varias cosas, y ahora que me tiene 2 metros lejos, lo que pasa que eso es la amistad. Bueno, ahora estamos bien. Estamos bien. Estamos viendo boxeo femenino en este momento en una de las peleas complementarias. Muchísimo calor aquí en el Luna Park. Vemos a toda la gente apantallándose, tratando de salir de este momento tan caluroso. Están desplegando boxeo femenino en el cuadrilátero. ¿Cómo la ves esta pelea, Luis? Dame en 2 líneas. Cortito, ¿qué no, te dejan estas dos horas? No la pude ver con el detenimiento que uno hubiese querido, en función de que con los colegas aquí, anécdota va, anécdota viene, obviamente ofrecimientos para cuando venimos a Buenos Aires, nosotros de nuestra parte para cuando vengan a Rosario, pero tengo una leve ventaja para Sabrina Pérez, la chica oriunda de Isidro Casanova de Buenos Aires, que tiene un récord de 9-0 con 2 ganadas por la vía rápida, sobre Stephanie Pisquiazo, que es de Montevideo, República Oriental del Uruguay, que vino con un palmarés de 8 peleas ganadas, 2 perdidas. De las ganadas, 4 la hizo también por la vía del knockout. En principio, Sosa se derrotó por la vía rápida en el primer combate de la noche a Ibarra, el oriundo de Tucumán, en un combate que había sido planteado a 4 vueltas. Como bien lo decía Damián, hay muchas figuras del ambiente deportivo y también empezamos a esperar, y no se van a hacer esperar algunas figuras del espectáculo que con esto del boxeo se hacen cada vez más asiduos, concurrentes. Thompson y Williams, desde 1926 el líder en indumentaria masculina en la República Argentina, vestida por vestidos caballeros de manera formal o clásico o elegante sport. Thompson y Williams, ¿en qué local? Exclusivamente esta pauta comercial está dedicada al local de calle San Martín 5155, donde Aristides Bruno es el capo de la venta y del buen gusto. Asesorate con Aristides Bruno en Thompson y Williams. Él te va a indicar cómo lucirte en una graduación, en un evento que tiene que ver con un casamiento, que tiene que ver con la apertura de un negocio o con el aniversario de alguna empresa. Aristides Bruno, un abrazo grande para vos y para toda tu familia, por supuesto para los chiquilines, para quien te acompaña habitualmente en el negocio, que es Gabriela Divis, y por supuesto... Thompson y Williams nos estará acompañando, como siempre, todos los miércoles, para todos aquellos que nos llamen al 424-2769, 424-2769, 156-16-8686. Con solo decir, estoy escuchando Boxeo Planeta, te puedes ganar una linda, hermosa corbata gentileza de Thompson y Williams. Cuando se trata de indumentaria para el boxeo, Olimpia Deportes. Mendoza 1028. Todos los implementos para el boxeo los encontrás en Olimpia Deportes. Habitualmente nosotros mencionamos los gimnasios de la ciudad de Rosario, a quienes adjudicamos una orden de 200 pesos, gentileza de Olimpia Deportes. Hoy aquí desde Luna Park mencionamos al gimnasio de Gustavo Julio Escauriza, calle 1377, número 3281, casi esquina Calderón. Comunicate al teléfono 155-920-974. Los lunes, miércoles y viernes te atienden de 18:30 a 20:30. Entrena Gustavo Escauriza. El gimnasio de Iván Proti está en el Club Intercambio Carriego de Vaperón 4760, todos los días de 9 a 12 y por la tarde se hace boxeo recreativo. Escuela de Boxeo del Huracán, pasaje 2 y 1164, Puerto San Martín, el técnico Enrique Sánchez. Gimnasio Luciano Ploner en Alain y Pellegrini, y el gimnasio del Club Italiano, que está en Buenos Aires 1252. El preparador se llama Marcelo Gota. Nos vamos a una entrevista. Damián Casino, ¿o quién estás, Damián? Bueno, mira, Luis, en una oportunidad tuve la posibilidad de venir a ver una pelea que realmente me quedó en el recuerdo. Una pelea que fue muy, muy resonada en su momento en la categoría pesada, y vamos a contar con la palabra de un ex campeón del mundo en la categoría de crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Le vamos a dar la bienvenida a un campeonísimo. ¿Cómo te va, Marcelo Domínguez? ¿Cómo estás? Hola, ahora sí. Bueno, un placer, gracias por invitarme. Bueno, feliz por estar acá, siempre que hay boxeo. Un placer estar acá. Bueno, tuvimos la posibilidad de una vez llamarte para Boxeo Planeta de Rosario. ¿Qué recuerdos tenés de este mítico estadio en una par, Marcelo? Bueno, la verdad que el mejor, porque obviamente no tuve la suerte de verlo totalmente lleno, así que tuvimos la suerte de llenarlo de bote a bote nosotros. Creo que esa noche hubo 5.000 personas, así que... Estamos recordando la pelea que le ganaste a Fabio, la Mole Mole, en una jornada de boxeo. Realmente estaba, como vos decís, Marcelo, de bote a bote. Sí, la verdad, y bueno, siempre, o sea, haber peleado acá a mí me da placer. No me podía haber retirado el boxeo sin haber hecho un combate acá, la verdad que... creo que fue una pelea que también marcó un hito, porque después tuvimos dos peleas más y ya se hizo uno de los últimos clásicos del boxeo argentino, ¿sí? Porque no... así que la gente se prendía a verlo. Sin dar nombres de parte nuestra, ni de periodistas ni de programas, a mí me parece que no es totalmente justo el periodismo de boxeo contigo. Me parece que fuiste un poquito más de lo que a veces se te menciona. A mí me da la sensación de que vos sos uno de los muy buenos boxeadores que tuvo Argentina en los últimos años. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Realmente no soy una persona que viva pensando en eso, no me interesa realmente eso. Yo creo que yo lo hice para mí, o sea, me basta con lo que la gente me dice en la calle, o sea, después el periodismo quiere o no. Yo creo que la gente que le gusta el boxeo se acuerda de mí, la gente que sabe de boxeo se acuerda de mí, y el que no me ve me dice, yo no te conozco, así, todo el mundo me conoce, así que no me hago problemas. Ah, pero la gente... Te vuelvo a repetir, creo que la gente sabe quién soy, o sea, y ya con eso ya no sé más. Sin duda alguna, lo que sucede a veces es que a uno le molesta un poquitito que no se tenga tan presente a quienes en realidad hicieron de lo mejor arriba de un ring, acá y en el exterior. Y yo creo que vos fuiste uno de esos, sos un tipo prudente y también te dedicaste a estar en los rincones, que no es poca cosa, y obviamente a lo mejor querés destacar a alguno de tus muchachos que vos consideres que realmente merece el apoyo para seguir adelante, Marcelo. No, ahora estoy trabajando con chicos, realmente el último chico que yo tuve, que me abrí realmente, pero no nos abrimos bien, no hay ningún problema, fue Guido Pito, que acaba de pelear el exterior y la semana pasada. Lo vimos. Es más, lo entrené yo para esa pelea, nos abrimos de común acuerdo, pero por otro tema, no fue ni pelea ni nada, ni discusiones, pero... un chico que hice yo y realmente tengo y creo que ese chico, el chico se iba a vivir a España por temas familiares, así que realmente lo hice yo de amateur, lo agarré, le hice 30 peleas de amateur, le hice 15 peleas de 16 peleas profesional, o sea, y bueno, el chico que realmente ha demostrado mucho y tiene pasta para llegar a algo, así que bueno. No sé si dije el nombre, Guido Pito. Sí, Guido Pito. En Rosario te vimos cuando fuiste con Farías. Cuando Fernando Pérez. Sí, que peleó en el Pepsi Center. Sí, también no está más con vos, ¿no? No. No sé, ahora estamos bien, recién estamos hablando. O sea, el tema es que a veces soy una persona que voy en serio. Claro. Tienen ganas de joder, no claro. Entonces. No lo digo por Faría, no, lo digo no. Por general. No, está bien. Hay una forma de trabajar que sí, no, yo me mantengo en mi línea y al que le gusta bien, el tirón, no, se va arribando. Pero bueno, ¿Te acuerdas de Don Carmelo? Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de poder decir que con todos los boxeadores que tuve muy pocas derrotas. Tengo un peligro 1-2 de profesional, nada más. Solo fui que tuve, ¿no? Y cuando empecé como técnico, agarré 5 o 6 chicos que básicamente eran ex boxeadores, y a Lisandro Díaz, que fue el campeón argentino, a Díaz Strunk, el campeón americano, a Paredes, que fue el campeón argentino, ganamos latinoamericano, el Dan Miguel, el Consejo, con Guido Pico, con Luis Vega, 9 peleas de Pico. Tengo, he perdido una de las peleas, gracias a Dios. Lo importante es que seguís en el boxeo, Marcelo, y eso no es poca cosa, porque sos un tipo que realmente lleva en el boxeo en las entrañas y eso se nota a flor de piel. ¿Cómo ves el boxeo de los boxeadores argentinos a nivel mundial? ¿Cómo estamos representados en este momento, Marcelo? ¿Cómo ves esto? Yo creo que si tenemos en cuenta la cantidad de campeones que tenemos, Marquito, Narváez, Martínez, Chino Maricara dejó el título vacante en el recorrido, Matisse. Estamos bien. Bueno, Marcelo, quiero que promociones aquellas figuras que, o esos chicos que están incipientes bajo tu dirección. Te explico por qué. Sí. No solamente porque el público que te conoce, que te reconoce también. Nosotros tenemos un blog donde este programa queda grabado. Se puede leer en todos los, menos en Esperanto, en cualquier parte del mundo. Y esto es serio. Tenemos visitas de 96 países diferentes. Sí. Y a veces vienen de México, vienen de Estados Unidos, vienen de España, argentinos residentes, inclusive boxeadores. Y nos salva a la mujer de él cuando es en inglés porque es traductora. Así que esto es bueno porque te puede estar escuchando cualquiera que le interese. Le mandamos un saludo. Bueno, ahora estoy trabajando solamente con amateur. Tranquilo. Sí, hice un planteo en el gimnasio, empecé a agarrar a los chicos de amateur y bueno, a matar tengo 2 o 3 que ya en cualquier momento usamos funcionales, que son Martín Basile y el otro chico que se llamaba Cristian Antonio. Los chicos andan muy bien liviando, la verdad que eso es por ahí te puedo destacar. Bueno, ha sido la palabra de Marcelo Domínguez. Gracias, Marcelo, por acercarte a Boxeo Planeta. Y en cualquier momento te vamos a estar esperando en Rosario con algún boxeador seguro. Yo conseguido, tengo gente conocida y valiente. Te agradezco la trayectoria. Bueno, gracias. Yo hace más de 55 de años que veo boxeo, lo escuchaba en la vieja radio Sica, por Radita al Cuero. Vos sos un chico, yo tengo 62. Pero vos sumaste para el boxeo argentino y te agradezco muchísimo y me gusta esa parte. El que no trabaja en serio no se da cuenta de lo que es el boxeo, que es una actividad también de alto riesgo y que si sabe boxear, en pocos años resuelve lo que muchos millones de seres humanos no resuelven en la vida, que es un bienestar, un porvenir para la familia. Seguramente. Gracias, Marcelo. Bueno, muy bien, ha sido Marcelo Domínguez desde el mítico estadio Luna Park. Así que estamos más que orgullosos de seguir contando con la palabra de aquellos que fueron protagonistas en serio aquí en el Luna Park. Yo tuve la posibilidad de verlo al ladito del ring en aquella pelea con Fabio La Mole Molin, que le dio una verdadera paliza a Marcelo Domínguez. Seguimos en Boxeo Planeta. De esta manera, Olimpia Deportes presenta el resultado de la pelea por el título mundial femenino gallo en el mundial de boxeo a 10 vueltas. Sabrina Pérez, de Isidro Casanova, termina de consagrarse titular de la categoría gallo AMB al derrotar por puntos a la oriental Stephanie Izquiazo. Las tarjetas dijeron 99-90, 98-91, 99-90. Daniel Casino. 424-2769 es el teléfono de la emisora, la 88.9 Radio Gran Rosario. Recibimos mensajes de texto al 0341-156-168-686. www.radiogranrosario.com.ar es la posibilidad que te da la 88.9 de estar, bueno, escuchando en vivo a través de Boxeo Planeta esta llegada del boxeo del Chino Maidana a la pelea de fondo en la que vamos a tener enfrentando a Martínez, al Arcángel Martínez. Vamos a tratar de tener la posibilidad de charlar con el zurdo Julio César Vázquez en momentos más. Colegas, amigos, están entrevistándolo. Realmente es un orgullo poder contar con la... César Vázquez. Sí, un campeón del Simón. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, esto tiene que ver con la solidaridad. Con Damián compartimos, siempre que se puede hacer algo por alguien que lo necesita, Todos por Alma 2. Bandas en vivo, con el gran cierre de La Descontrolada. Ayúdanos a volver a China para que Alma pueda resolver su problemita de salud. Esto va a ser el 21 de diciembre en el estadio Gigante de Arroyito, el de Rosario Central. Te reiteramos, 21 de diciembre en el Estadio Rosario Central, bandas en vivo, La Descontrolada entre ellas, para que Almita pueda volver otra vez a China a resolver su problema de salud. Estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Y cuando decimos Rosario, decimos tierra de campeones, pero de campeones en todos los deportes. Marcamos en una ciudad de 1.100.000 habitantes la diferencia en muchos sentidos, no solamente con Luciana Aymar, con Lionel Messi, con las escuelas de fútbol y Newell's y Central, con los grandes remeros de todos los tiempos, sino también con el boxeo, porque somos de la tierra de José Ríos, del Chino Pita, de Amelio Piceda, de Hernán Santos Nicolini, nos decía las mejores cosas de Hugo Rambaldi, porque a él me refería, ese gran campeón liviano que también fue ídolo en Chile. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, realmente ahí vemos también que ya está Osvaldito Príncipe a la vera del ring presentando la televisión pública. ¿Y qué cosa es importante esto, Luis? Lo hacíamos el comentario en Campeones en el Ring con Mingo Raffaelli y también en la salida que él tuvo en la primera etapa de Boxeo Planeta, 20 a 21 horas. Lo importante es que se pueda ver el boxeo en todo el país. Y vamos a seguir bregando por esto, porque no queremos que esto se termine, queremos que esto sea un comienzo del boxeo para todos. Me parece que es un dato importante. Sí, Luis, disculpame que te interrumpa, pero yo quiero hurgar en tu memoria. Sí. Cuando estuvimos en Villa Gobernador Gálvez y se presentó Daniela La Bonita Bermúdez, ¿a quién le pedimos en su momento por el boxeo para todos? Claro, en su momento estuvimos con Agustín Rossi y le pedimos eso. ¿Cuándo se venía el boxeo para todos? Y él mismo nos había dicho que él tenía una llegada importante con la presidenta de la República y que uno de los temas a tratar, por supuesto, era también esto de tener el boxeo para todos. Ya existiera la posibilidad de ver el fútbol en todo el país y ahora, por supuesto, Rossi había prometido que uno de los datos iba a decirle era el de que, bueno, que quería boxeo para todos, también el automovilismo. Es para todos, así que bueno, eso es importante, más allá de las diferencias políticas de cada uno. Lo que tenemos que hacer ver es que es una realidad que todo el mundo tenga la posibilidad de ver su deporte favorito. Ya lo vemos también a Robbie Cove siempre tratando de conseguir alguna nota, llevando los resultados. El abrazo grande para Robbie Cove, que también vamos a hacerle dar una salida también en esta nueva esta horita que tenemos de 22 a 23 horas y probablemente después de 22 a 23 horas volvemos a tener programa en la 88.9 y le pedimos que se queden porque vamos a estar relatando la pelea de fondo entre Marcos René, el Chino Maidana y el Arcángel Martínez. Perdóneme, si yo le hablo de seguros, ¿usted de quién se acuerda? Marcelo Vibrera, seguros la segunda, es seguro en la ciudad de Rosario. Pero en recapado, ¿quién es el capo? Paz SRL es el recapado emblemático en la ciudad de Rosario. Usted tiene que ir a comprarse un saquito de lino. ¿Y a dónde voy a ir? Regalar una camiseta. ¿A dónde te parece que voy a ir? A Thompson y Williams, mi amigo. De San Martín 5155, exclusivamente ahí, ¿eh? En ese local. Ahí está Ariti de Bruno dispuesto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos volvemos a estudio. Le vamos a preguntar a Cristian, nuestro operador técnico, cómo está saliendo Boxeo Planeta en este momento al aire. Adelante, estudios. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Rosario, en el lugar de siempre, Mendoza 1028. Claro que no funciona el aire acondicionado aquí en el estadio Luna Park. Es llamativo. Estuvo Omar Andrés Narváez. Es llamativo, está prácticamente colmado. Estamos tratando de ubicar a Julio César Vázquez. Estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta, la quinta transmisión desde que estamos en el aire. Agradecemos y mucho a Rubén Sauro, titular de la emisora, y a todo su equipo de trabajo. Nadie sabe cómo, pero él sí, el hombre que conoce todo Rosario. El abrazo grande para Rubén Sauro. ¿Y usted tiene algún saludito para quien habitualmente gestiona la transmisión? Por supuesto, le mando el saludo de Gran Analia, que nos permitió manejar este horario que habitualmente no lo tenemos, pero que bueno, nos fue haciendo un huequito para que podamos salir al aire desde el estadio Luna Park. Vamos a tratar de tener después la palabra del Zurdo Vázquez, que está cumpliendo con algunas emisoras colegas. Ya se viene, ¿qué pelea usted? ¿Pasó la pelea ya? Bueno, yo tengo aquí en programa categoría pluma, 8 vueltas a Jesús Quellar, de José Cepaz, Buenos Aires, 21-1-17 knockout. Y contra Gustavo González, 11-4-2 con 3 por la vía rápida de General Madariaga, Buenos Aires. Creemos que esto va a ser el próximo combate. Arranca la TV pública ya televisado, lo hemos prestado a Osvaldo Príncipe, a su colega, a su compañero de transmisión. Ahora pareciera un poquito más de público, Luis. Sí. Vemos que lo más a la izquierda, la tribuna popular de la izquierda es la que está un poquito más raleadita, digamos. Pero sobrepasamos el 90%. Tuve la oportunidad de subir arriba del ring, muy impecable. Las cuerdas, el tirante, muy profesional. Le mandamos un saludo grande a Lucianito Ploner, que probablemente esté escuchando también. Plone, sí, señor. A Rolly Cañete también. A todo la... Enrique Sánchez también. A Enrique Sánchez. Aníbal Bosque también. Sí, don Aníbal Bosque. A Manolo del Porteñito también lo conoce, sí. Estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario. Está esperando... La vemos a la Turquita Duer también. La tenés a la Turquita Duer también, Luis. ¿Querés buscar alguna nota en el cuadrilátero con el handy? Vamos a ver si Luis tiene la posibilidad de sacar a Carolina Duer. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás a mí? Sí, te estoy escuchando. Si querés ir a ver si conseguís email. Y esperaba, Luis, que... A ver, aguardame. Estamos en el aire. Hacemos un pequeño paréntesis mientras ordenamos los handys. Seguimos, ¿eh? Atento, Cristian. Cristian. El 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián, casino y entrevista. Bueno, estamos con un ex campeón del mundo. Tuve la posibilidad de verlo en Mar del Plata por el título argentino mediano cuando se enfrentó a Ramón Arturo Brites en aquella oportunidad en que se hizo un gran combate. Le voy a dar la bienvenida a un hombre del boxeo, a un campeón inolvidable. ¿Cómo te va, Zurdo Vázquez? ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos los oyentes, organizadores, y bueno, muchas gracias por hacernos esta noche. Sí, estamos en Boxeo Planeta de Rosario, transmitiendo en vivo en esta edición 119. Por supuesto, contar con tu presencia es más que importante porque sos un referente del boxeo argentino. ¿Qué recuerdos tenés del estadio Luna Park, Zurdo? Bueno, te comento, yo debuté en Luna Park. Mi primer pelea profesional fue en Luna Park, con Marcelo Changalay. Ah, con Changalay. No, el hermano de Changalay que tuvo bien. Ah, Marcelo. Con Marcelo. Debuté en la noche que peleó el Zurdo del Valle Herrera y el paraguayo Simón. ¡Oh! Y después peleé. Seguro que ganaste por nocaut, ¿o no? No, gané por punto. ¡Por punto! La primera pelea profesional. Después peleé semifondo con Roque Baño, la noche del Ciro del Valle Herrera con Martillo Roldán. ¿Qué recuerdos de estar en una parte? Julio, una trayectoria enorme, un hombre muy reconocido, una opinión realmente valiosa. ¿Qué te parece esto de este casi resurgimiento del boxeo a lo largo y a lo ancho del país, con 4 o 5 colegas tuyos que realmente están en un muy buen nivel? No, para mí me pone alegre y me gusta porque, bueno, Argentina ha sido un semillero de buenos campeones. Hoy lo tenemos a Encino, a Maravilla Martínez, Matisse, no quiero olvidar de otro. Sí, sí, pero, Omarcito Narváez. Narváez también, sí. Semillero de buenos campeones. Y campeones sólidos, que es lo que más importa muchas veces, porque tampoco ganar el título y después, bueno, no hay posibilidad de refrendarlo en el tiempo. Eso, lo importante es tener campeones sólidos. Me parece que hoy por hoy, de la mano de Maravilla Martínez, hemos logrado eso, de estar sólidos como campeones a nivel internacional, como fue en su época, por supuesto. Sí, seguro. Yo pienso que los años, como recién, uno con lo que usted me ha hecho una nota, los años 94 fueron buenos. Campeón Vázquez, que lo comentó la Castro, Ignacio Fox, Salazar, Marcelo Domínguez. Argentina tuvo en el año 94 muchos campeones. Y muy sólido también. Claro, nosotros, los que amamos el boxeo desde siempre, nos alegramos, porque creo que también esto es un homenaje para ustedes. Ustedes esperan la continuidad de todo esto. Sí, seguro, seguro. Nosotros esta noche, que ya no estoy en Santa Cristina, que anda muy bien, que pega durísimo, el chino. Maravilla Martínez también, que anda bien. Y bueno, Matisse, no me quiero ver de otros. Pero... ¿Tuviste la posibilidad de pelear alguna vez en Rosario, Zurdo? No, nunca peleé. Yo peleé con el Contreras, puede ser. Ah, con Contreras. Con la Federación. En la Federación. Sí, gran boxeador, ¿eh? Sí, en la Federación tenemos. Tuviste la posibilidad de pelear también con un hombre que se entrenó un tiempo en el Ñarol Boxing Club, con Vernon Phillips. Ah, era muy bueno. Se sacó el invicto. Se sacó el invicto en una pelea muy jodida en Santa Fe. Gran boxeador, Vernon Phillips, que es un gran campeón también. Muy buen boxeador. Vino a Argentina y lo complicó todo, porque tuvieron un microche. Sí, eso estaba en la raza, que en la República Argentina eso estaba en la raza. Porque pero bueno, después lo refrendó que fue un gran campeón también. Julio, para ser un boxeador exitoso como fuiste vos, ¿qué es lo que vos le sugerís al chico que nos está escuchando ahora en cualquier parte del mundo? Porque este programa tiene un blog, el programa queda grabado y se escucha en todos los idiomas, también si por haber. ¿Qué le sugerís desde tu costado, al margen de la naturaleza boxística que cada uno tiene? ¿Qué hay que poner para ser figura como vos? Bueno, yo te puedo hablar por mí. Exactamente. Yo entrenaba de lunes a sábado a la mañana con un profesor, a la tarde y a la noche una cinta. Y los domingos al mediodía también corría. Hay boxeadores que entrenan de lunes a viernes, ajá, el domingo no, pero cada cuánto se lo hizo. Yo no dejaba un día en mi momento de boxeo. No dejaba un día. Siempre estaba en el peso y entrenaba de lunes a sábado normal, de domingo corría. No me tomaba un día. Eso es muy importante. La carrera del boxeador es corta, es corta. Son 4 o 5 años de cuidarse. Yo por ahí pienso, mirá a mi viejo que está en el cielo, y mucha gente que trabaja toda la vida. Y uno tiene que cuidarse 4 o 5 años. Sí, por ahí no tiene... Seguro. Sí, sí. Es así. ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo hoy, Julio? Hoy no hago nada, tengo muchas propuestas para trabajar. Yo quiero trabajar, quiero hacer algo porque no funciono más. Gracias a Dios yo cobro unos alquileres. Espero fin de mes para cobrarlo. No hago nada, estoy muy ocupado. Mi mujer me dice que tengo que hacer trabajar la cabeza. ¿No te gustaría entrenar, hacer docencia? Sí, pero propuestas tengo muchas propuestas, pero propuestas. Sabemos que también estuviste apoyando, bueno, junto a Héctor Velasco, toda esa movida que fue a Deboar, que están tratando de pelear también por una ley que ampare al boxeador. ¿Qué referencia tenés de toda esa gestación que están los ex boxeadores y boxeadores también en actividad tratando de que el boxeador tenga alguien que los defienda y que no esté en manos de solo algunos que por ahí lo que no le importa muchas veces es el futuro y el bienestar del boxeador? Bueno, mira, yo te hablo por mí. A mí sí. Me ha hablado Velasco, por ahí Domínguez, hemos ido al Congreso. Una vez hablamos con un diputado, están esperando que salga una ley, dice, para que fuera campeón del mundo, como cobrar una jubilación. Claro, pero no ha salido nada. Porque uno deja de boxear y después, dice, como que se termina todo ahí. ¿Sabes? Porque muchas veces no todos pueden tener un buen pasar o sí, colocar las ganancias que han tenido, porque realmente, boxeador, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Qué te equivocaste y en qué acertaste en tu carrera de boxeador? No, yo en mi carrera de boxeador, yo soy de Santa Rosa Lima, Santa Fe, un barrio muy humilde. y nací, soy de ahí, me he ido a entrenar caminando y volví a caminando. Mi vieja me da un mate y humilde. Y cuando yo me encontré con mucha plata, no supe qué hacer. Claro. Yo presté mucha plata. Sí, sí, sí. Claro, yo tenía... Y cuando yo paré la pelota, dije, no, pará. Cuando saqué la cuenta me quería producir. Claro. Pero era tarde. Aparecen los amigos del campeón, claro, lo de siempre. Ya está. Lo que ya pasa está. Es que la experiencia, como decía Bonavena, es un peine que te lo dan cuando estás pelado. Claro, pero, sí, está dicho, pero si no... no si no la pasó, no la sabes. No, no, seguro. Solo. Hoy yo digo, no le presentaba a nadie, pero ya me pasó. Ya me pasó. Bueno. ¿Qué recuerdos tenés de la pelea con Parnell Whitaker? Con Whitaker, muy buen luchador, muy complicado. ¿Le pudiste haber ganado? Pienso difícil. Que sí, el otro, pero muy, muy difícil, muy difícil. Yo estuve súper entrenado, sí. En mi momento. ¿Colocaste alguna mano también de importancia en ese momento? Lo tiré en el 4 rounds, solo en la campana a los 2 minutos. Yo tuve que buscar al presidente de la AMB para arreglar el tema de la bolsa, porque había problemas, cosas que lo tenía que hacer que me respetaba a mí, y tuve que andar yo. Claro. Cuando yo volví, viste que ya se había pesado. Bueno, pero era, no había problema en el peso, porque era chico, pero igual. Sí. Pasaron muchas cosas. Y bueno, después uno, pues yo peleé, viste, y cuando perdí, como que... Hubo un desastre, un poquito. Desastre total, cuando mejor estaba preparado, pero bueno, ya está. Recuperé el título. Y bueno, ahí mucha gente me dice, ahí tenía que haber seguido cuando le ganaste a Carvalho. Ah, claro. Pero hice una con Budane y perdí. Y la última que peleé con... No muy conocido. Ah, seguro. Uno no sabe retirarse a tiempo. No, yo no supe retirarme. Es que es difícil, zurdo, porque claro, generalmente el cuerpo por ahí responde y se quiere seguir tratando. Mirá, hasta ahora no, me he encontrado... Se te ve muy bien. Me he encontrado con periodistas de Santa Fe. Zurdo, ¿sabía que ningún otro? Tenés que volver, pero no, seguro. Te queremos al lado del boxeo, pero desde otro costado. Exacto, yo te iba a decir eso, Julio. Si fuera posible, tratar de hacer algo con alguien. Fuiste un muy buen pugilista. Tenés chapa como para realizar algo. Que algún periodista te ayude para comentar o agarrar algo de eso. Tratar de hacer alguna docencia. No te quedes. Es una forma de gratitud que tenemos a aquellos que amamos mucho la actividad y que la reconocemos, que no la manoseamos. Eso es lo que yo no me quiero quedar y quiero hacer algo, porque yo me levanto a la mañana temprano, porque soy un reloj, cuando iba a correr, hasta el mediodía lo paso, pero del mediodía hasta ahora en la noche, claro, es interminable, claro. Porque estoy muy... Claro, estoy enloquecido. Mis propuestas tengo muchas, pero de palabra, hasta ahora quiero hacer algo. Bueno, ¿qué te va a dar? La gente de Boxeo Planeta te desea lo mejor y el día que se te acordaste de nosotros, porque además te lo mereces. Un hombre de bien y te ganaste los mangos como no se lo gana mucha gente en este mundo. Allá arriba, a la trompada limpia. Y con calor como está. Calor que está haciendo. Señor. Bueno, ha sido el gran... Un campeón, un caballero y un terraño nuestro, un santafesino. Un buen tipo, Yo tuve la posibilidad de ver aquella viaje exclusivamente de Rosario para verte, zurdo. Y eso no es poca cosa, porque los que amamos el boxeo, viajamos de Rosario, por ejemplo, en aquella oportunidad con un amigo a ver la pelea en Mar del Plata. Y me queda ese recuerdo, que te fuimos a ver a vos, zurdo. Sí. Y hoy por hoy, tener la posibilidad de decirlo frente a frente me llena de orgullo. Bueno, gracias a vos. A ustedes dos, a Luis por esta nota y un saludo a todos los que me han... Bueno, ha sido nada más y nada menos que Julio César, el zurdo Vázquez. Seguimos en Boxeo Planeta, Estamos en Boxeo Planeta, en el 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, con un pequeño paréntesis. Como sabes hacer vos, Cristian, me dejás tranquilo si estamos saliendo bien. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Muy bien, Estamos en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Esta es la continuidad de Boxeo Planeta aquí desde el Luna Park, en Corrientes y Muchar. Desde 1932, cobijando espectáculos deportivos y espectáculos artísticos, políticos y sociales. Desde lo más profundo del corazón te agradecemos que estés del otro lado. Hace muchísimo calor aquí. La deferencia, la humildad del boxeador, del periodista argentino nos hace realmente sentir muy bien, nos reconforta. Espero que vos puedas estar disfrutando, tal vez estás en un lugar donde no se te permite ver televisión, y si estás viéndolo por televisión, escúchanos a nosotros, sos tan amable, y por supuesto, acordate de que nosotros lo hacemos porque nos gusta y porque creemos que hay mucha gente que a lo mejor no decide en su vida qué es lo que puede hacer, porque no puede estudiar, o porque no le da la cabeza para estudiar, o porque a lo mejor para un oficio a lo mejor es un poquito tarde, un poquito renuente, y decide optar por el boxeo. Es una salida honesta y decente. Nosotros lo que necesitamos es gente que esté vinculada al boxeo, que lo haga lo más sanamente posible. Está Leandro Randolini en el cuadrilátero mayor de Latinoamérica, en este Luna Park, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, esta bonita ciudad de Buenos Aires. Estoy acompañado por Damián Casino, mi amigo, el relator de la ciudad de Rosario de boxeo. Damián Casino, la silbatina que escuchas de fondo tiene que ver porque se demora, se estira el inicio del combate que sigue, hace mucho calor. Es el único efecto que notamos hoy es que no funciona el aire como cuando venimos a ver a Omar Andrés Narváez. Ya se viene la pelea que viene, Damián. Adelante. Sí, Luis, bueno, el gustazo de haber compartido con el zurdo Vázquez. Qué buen tipo el zurdo. Realmente, sacamos zurda con zurda en una foto recién y la verdad que... Yo me la perdí la fotito, pero con que usted se la haya sacado y lo veo tan choso, ya estoy hecho. Bueno, ahí lo vemos a al boxeador que va a hacer la pelea de... A ver. ¿De semifondo o la semifondo? No, la complementaria, este está subiendo el ring. Gustavo González. Sí, señor. De General Madariaga. Provincia de Buenos Aires. Tiene un palmarés de 11-4-2 con 3 ganadas por la vía rápida. Va a combatir nada más y nada menos que con Jesús Cuellar, el oriundo de José Cepaz, también de la provincia de Buenos Aires, en una pelea que promete y mucho. Vamos a ver cómo se presentan ambos pugilistas. Lo vemos a Griblik en el rincón de Gustavo González, y ya se viene Jesús Cuellar, y nada más y nada menos que con un tango del polaco Goyenech. A ver, oyente, escuche eso. Esto es el Luna Park, Buenos Aires, Argentina. El tango y el boxeo siempre fueron de la mano. Faltaría que vea o distinga aquí en la platea o en el ringside algún futbolista, y estamos en el triángulo que durante tantos años pintó esta ciudad, esta capital federal. Le vamos a pedir a Santo Nicolini un par de palabras para Boxeo Planeta, porque ya estamos llegando al final de esta nueva salida, que probablemente no nos dé para transmitir la pelea de Cuellar con González, pero sí vamos a tener una tercera salida, y la tercera es la vencida. Si estás del otro lado, a las 0 horas tenés que volver a pelear. 0 horas, como dice Luis, vamos a transmitir la pelea en la que Marco René, el Chino Maidana, va a combatir con el Arcángel Martínez. Así es. Y ya lo tenemos, a ver si Santos Nicolini se puede acercar a los micrófonos de Boxeo Planeta. Bueno, tenemos 10 minutos más, Luis, ya está Randolini, vamos a arrancar. Le vamos a pedir a Cristian, vamos a estudios, vemos cómo estamos de salida. Estamos bien, sí, me dijo recién. Está de derecho nomás. Escúchame, en recapados, ¿quiénes son los capos? CCRL es el recapado de la ciudad de Rosario. Y si usted necesita implementos para boxeo, ¿dónde va? A Olimpia Deportes. Le mandamos saludos a quien. A 2028, a Gustavo y a Walter, sus titulares. Ahí lo presentaron a Jesús Cuellar. Muy bien, el jinete del nocaut, señor. Thompson y Williams, San Martín 5155. tenés un casamiento, Thompson y Williams. Tenés una graduación, Thompson y Williams. Tenés que salir de padrino, Thompson y Williams. ¿Querés comprarte ropa sport, chompa, bermuda? Thompson y Williams. Camisas, remeras de todo tipo, buen precio, Thompson y Williams. Todas las tarjetas, allí está el capo, el del buen gusto y de la buena venta. Arístides Bruno. Esto es Boxeo Planeta. Leandro Rataliz. 0341-156-168-686. Y si te pasa como mi hija Agostina, que te quedaste sin crédito, anda al fijo y marca el 424-2769. 424-2769. Esto es Boxeo Planeta. El abrazo grande para Cristian, que tanto trabaja allí en estudios. Recordá, cortamos a las 23, pero reanudamos a la hora 24 con la pelea de fondo, la pelea estelar. La velada termina con un peleón. El arcángel mexicano y el chino de Margarita, provincia de Santa Fe. No tenemos todavía los pesos, pero ya los vamos a tener. Marcos René Maidana, Ángel Martínez de Sonora, México. ¿Habrá algún periodista mexicano cubriendo esta pelea? ¿Tienes idea, amigo? Bueno, muy bien, amigos. Vamos con la pelea complementaria de la noche. Ahora sí, se presentan ambos pugilistas en el centro del cuadrilátero del mítico estadio Luna Park. Lo vemos a Jesús Cuellar con pantalones rojos, vivos blancos. También lo vemos al boxeador Gustavo González con pantalón negro, vivos verdes. Ahora está tratando Cuellar de colocar algunos golpes a la zona blanda, a la zona hepática. Los cruza terrible con un cross de mano derecha que no llega a destino porque era muy, muy, muy envenenado. Ahora Cuellar es quien está tratando de meter los primeros golpes, está tratando de terminar rápido la pelea. Pero González lo cruza con una mano izquierda terrible en cross que asume bien Cuellar. Ahora Cuellar no se queda con nada, lo tiene cerca del rincón neutral. Marra una mano izquierda, un boleado de mano izquierda a González. Le dice el árbitro, el tercer hombre, Basile, que levante las manos a González. Está muy firme Cuellar, está muy firme. Ahora sí, se tratan de cruzar con cross. Están peligrosamente cruzando manos terribles en este primer minuto del primer asalto. Cuellar que llega con una izquierda terrible hacia la zona de la frente. Ahora Cuellar nuevamente con el jab de mano derecha. Jab, jab de mano derecha, hacia cintura. Visteo González intenta hacer alguna fase defensiva. Ahora cruza terrible. Un dos clarito, clarito de Cuellar, que le está llevando mejor el combate. Se cubre. Lo tiene ahora sí, un boleado de mano derecha terrible a la zona de la sien. Cuellar que quiere terminar rápidamente hacia la zona blanda. Ahora Cuellar le tiene cortito. Un, dos, tres, cuatro golpes. No, marra González. No puede colocar ningún golpe González en este momento. Es todo de Cuellar, es todo de Cuellar. Cuellar ahora se toma una pequeña pausa. Intenta nuevamente González agazapado hacer algún activo de visteo, de cintura para poder equilibrar un poco el combate, pero no, Cuellar ha colocado muy bien los golpes y con el jab de mano derecha está haciendo un daño muy, muy importante porque está penetrando bien. Ahora sí, una izquierda hacia la zona del mentón de Cuellar. Es todo para Cuellar en este momento. Ahora sí, cruza bien la mano derecha Cuellar en cross. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Se cayó! ¡Nocao! ¡Cuellar! ¡Nocao Cuellar con un cross! ¡Terrible! Le cuesta recuperarse a González. Lona para González. ¡Terrible! ¡Está dramático! ¡Está dramático la recuperación! ¡Terrible el cross de mano derecha de Jesús Cuellar! Se trata de recuperar. ¡Nocao 1! ¡Luis! El inicio del combate ya nos mostraba que el jinete del nocaut iba en busca de la vía rápida. No pudo nunca González ante un avasallante Jesús Cuellar, que está dispuesto a rivalizar sus laureles después de aquella derrota con el colombiano. Lo tomó de pleno, de lleno, con un enorme recorrido, ese cross dio por tierra con su oponente. Está sofocante la noche, sofocante el gimnasio, están alrededor de González que está caído, están tratando de reanimarlo. Creemos que lo harán de manera inmediata. Jesús Cuellar hizo lo que él sabe hacer, terminar las peleas por la vía del knockout. Damián. Hay un poco de dramatismo en este momento, están tratando de recuperarlo al boxeador, está el médico de turno hablándolo, tratando de ver si los signos vitales están todos en condiciones. Están tratando de recuperarlo lentamente, pero vemos que le sacan los guantes, las botitas. Jesús Cuellar fue de menos a más y lo tomó con un cross terrible. Ahora sí lo hacen sentar al boxeador Gustavo González, que poco a poco se va recuperando. Esto es muy importante, hay mucho dramatismo, la gente está muy preocupada, pero ya se ha recuperado Gustavo González. Se ha recuperado, está sentado, responde bien a los signos. Cuellar, que está festejando Cercón, Leandro Randolini, que está preparado para bueno, claro, anunciar oficialmente el desenlace del combate, ¿eh? Sí, señor. Aplaude el público como no puede ser de otra manera cuando se reincorpora el boxeador que termina de perder por nocaut de manera realmente contundente, tan impresionante como impecable y potente el recorrido de ese cross de Jesús Cuellar, que ha firmado desde un principio, metió los mejores impactos con ambas manos y no fue oponente Gustavo González ante este Jesús Cuellar, que sigue ganando y sumando. Recordemos que él había tenido un traspié frente al colombiano Escandón. Sí, Luis, bueno, ya vemos que se recuperó bastante bien. Gustavo González, le están hablando. Un nocaut muy duro, Luis. Ya vamos llegando al final de esta segunda salida de Boxeo Planeta desde el Luna Park. Muy duro el nocaut. Se ha recuperado bien, claro. Gustavo González. Estamos cayó sobre... sobre la calle Buchar. Exactamente, para ubicarlo en la calle Buchar. Si bien lo vi cruzarse con un noqueador como Cuellar, me parece que fue imprudente cruzarse en un cross por cross. Lo de González fue un poco desde lo audaz, técnico, sí, demasiado audaz ante un pegador. Me parece que podemos decir que rozando lo ingenuo. Sí, lo ingenuo. No quería usar ese término porque no quiero que le duela a nadie, pero me parece que en la parte técnica hay mucha ingenuidad de cruzarse al cross por cross con un pegador como es Jesús Cuellar. Convengamos que después lo de Márquez y Pacquiao, al más pintado, en el cruce se va al piso. Sí, señor. Bueno, Luis, después del fallo de Rondolini... En la contundente voz de Leandro Randolini, que hoy debuta en el Luna Park, que fue nota previa de Damián Castino, se decreta como vencedor por nocaut 1 a Jesús Cuellar. Bueno, muy bien, y nos dio el tiempo necesario para hacer la pelea complementaria. Nos vamos despidiendo, le decimos a toda la audiencia de Boxeo Planeta, vamos a la tercera edición, a la tercera salida, a partir de las 0 horas, vamos a estudios, con Cristian. Radio Gran Rosario 88.9, Radio Gran Rosario, te eligió.